Karina Olivera, desde Morelón, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Volvemos a escucharte, Karina. Bien, Jorge, hemos venido a un cumpleaños que no nos invitaron, pero bueno, llegamos un poquito tarde, igual nos autoinvitamos. Estamos en el polideportivo de Cerro Pelado para ver esta lo que han sido estas nuevas obras, estas modificaciones que se han hecho. Y estamos con Federico Galeano. No sé si le tiramos la oreja a Federico o a quién. Federico es el subdirector, o a Robert, decime vos, o a José Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Karina? ¿Qué tal, Jorge? ¿Todo buen bien? Buen día, buen día. No, ¿Qué le tiramos la oreja? No, la tirada la oreja a nadie. Usted, personas como usted, nunca necesitan invitación. Si se enteran del cumpleaños... ¡Qué diplomático! Si se enteran del cumpleaños, yo sí sé que es tu cumpleaños, voy y te saludo. No, no, claro, pero eso cuando sabes que va a ser mi cumpleaños, pero claro. Cuando no sabes... Bueno, sí, evidentemente en algún punto falló la por ahí la comunicación, fue sin intención, todo lo contrario, son bienvenidos siempre, pero bueno, nos hacemos cargos desde el polio, de deporte, donde sea, nos hacemos cargos. En algún momento falló, pero fue sin mala intención. Pasa que también fueron, no te olvides que las obras y todo se hicieron en un mes y medio, o sea, hubo mucho trabajo desde la mañana hasta la noche, porque acá se trabajó en el tema de las luces, el molinete, toda última hora, hasta la noche, o sea, hubieron jornadas larguísimas. Entonces, bueno, por ahí capaz que se pasó la parte de comunicarlo para invitar a la gente de cumpleaños. Pero bueno, siempre lo publicamos, ustedes se enteraron y acá están. Entonces, está bien. Bueno, más allá de la chanza, Federico, lo hablábamos fuera del aire, se han hecho reformas muy, muy buenas y también se ha aplicado tecnología, que si bien está a modo de prueba, realmente resulta interesante lo que eso va a dejar a nivel de información para el centro. Contale a Jorge y a toda la audiencia de qué se trata. Bien, además de las obras que se hicieron, que se gastaron más de $180,000 en humidificador, pisos, luces, pintura, placas de yeso para renovar las paredes que estaban comidas por la misma humedad de la piscina y todo eso, lo que se implementó como nuevo fueron unos molinetes en la entrada, que hasta parecen medios espaciales, ¿viste? Que con las luces, no sé, tenés que venir de noche para ver cómo se ve. Eso lo que le da también es prestigio al barrio y al polideportivo, porque para levantar, ¿verdad? O sea, uno viene, no hay quien no venga y no se asombre por el molinete. Y es muy sencillo, hoy en muchos gimnasios les pasa, o sea, entran con un carnet que tiene un código QR. Y además de lo vistoso y lindo que queda, también va a ser la parte tecnológica de la falta, el ingreso, el control que los profesores, los alumnos que tiene, quién está viniendo a clase, quién no, a qué hora. O sea, todo eso va a estar ahora en informatizado, digamos. Y bueno, y eso mejora mucho. Este es el primero, es donde estamos haciendo la prueba. Pero según tengo entendido, va a estar en todos los polideportivos de la Dirección de Deportes. Federico, ¿con qué público, con qué cantidad de público se trabaja y desde qué barrio llegan? Bueno, desde barrio, acá ha llegado gente de Punta del Este, de San Carlos, del Hipódromo, o sea, no sabemos hasta dónde llega. Generalmente se trata de atacar todo lo que es la parte del barrio, todo lo que es la zona acá, pero es inevitable porque la gran demanda que tiene, y por suerte la gente quiere hacer mucho deporte, a veces en el campus no da, entonces muchas veces vienen, se replica acá, porque el otro más cercano es en San Carlos. Entonces, acá nosotros tenemos, además de la gente que ya está registrada y que se anota para hacer actividades del polideportivo, también contamos con los las escuelas, los liceos, la SUD, el tema de los centros de estudios privados, organizaciones privadas que también tienen sus actividades, y hay más de 3.000 personas por semana que están usando el poli en reiteradas veces en la semana. Pero sí, cerca de 3.000, nosotros podemos llevar el contacto a la gente que se anota, que son 2.000, aproximadamente, entre que se anotan alumnos, digamos, del Poli. Pero después, como te digo, hay muchísimas organizaciones más que lo usan, así que estimamos que cerca de 3.000 o más que usan el polideportivo. Dentro de lo que es la infraestructura, además de la piscina, la cancha de básquet, y la cancha de fútbol sintético, que en algún momento también estuvimos en la inauguración, se ha sumado una cancha de arena. Me decías que aún está sin inaugurar, para esa seguro... Sabes, ese cumpleaños ya lo sabes. Cumpleaños ya pero contame el detalle de la cancha de arena. Bien, la cancha de arena es, más que la cancha de arena, es cómo va a quedar armado el complejo, que va a quedar una cancha de material, la cancha de césped sintético, una cancha de pasto y una cancha de arena. O sea, todo el complejo es mucho más vistoso que... Pero sí, la cancha de arena, bueno, todo lo que sean deportes de arena, como el vóley, fútbol, ahora está muy de moda también el fútbol, tenis, todas esas actividades en arena. Acá hay un deporte también que se está practicando nuevo con un profesor de acá, que es el béisbol 5, que hace pocos días vinieron de Buenos Aires, fueron los chiquilines a Buenos Aires a competir, llegaron la semana pasada también, con un buen puesto también, más allá del puesto, toda la experiencia que vivieron, pero es el béisbol 5, que Mauricio ya ha estado en varios medios tratando de difundirlo, que la invitación está también, porque Mauricio lo está tratando de implementar en Uruguay, más que nada porque no existe en Uruguay, es el representante de Uruguay. Es un deporte que ya tiene muchos años y bueno, y una de las ideas que lo jueguen en la arena, y ellos ya estuvieron practicando en la pista nueva y bueno, y es algo que también se va a ir adaptando. Pero sí, la cancha de arena todavía no está habilitada, no está inaugurada, porque faltan las luces, que ya se está trabajando en eso, porque al igual cuando se cambió la luminaria de la piscina y del gimnasio, ahora sigue todo lo que es la parte periférica del complejo, el estacionamiento y todas las columnas de la parte de atrás. Y bueno, y ahí pensamos que ya le van a dar mejor uso con la cancha. Sí, una cancha divina, que también se hizo todo un cordón ahí y se rellenó con varios camiones de arena y se enrejó todo en la vuelta para que la pelota no se vaya. Entonces digo, va a estar precioso eso, así que ya lo van a ver. Federico, más allá de las actividades propias de lo que es el poli, decías, hay otro tipo de actividades. Ejemplo, en la jornada de ayer, si no recuerdo si fue el sábado, también se llevó a cabo el boxeo por los barrios. Sí, en el día de ayer, domingo, sí, porque acá todos los fines de semana se lo solicitan al poli prestado, como te decía, las distintas actividades, a veces vóley, a veces handball, a veces la liga de básquetbol también la utiliza, a veces se hacen encuentros, y ayer tocó lo que fue boxeo por los barrios, con Nico Barrale ahí como organizador. Y sí, y la verdad no hubo ninguna pelea estelar pero fue demostración más que nada de los chiquilines y del trabajo que se viene haciendo del boxeo, y bueno, tuvieron su jornada allí que colmó el gimnasio. Bien, Jorge, ¿alguna consulta para Federico? No, simplemente preguntarle a Federico cuánta gente trabaja ahí para dar respuesta a todo eso. Bueno, acá contamos con 15 profesores y después tenemos entre administrativo y servicio, tenemos unos 15 más, así que sí, ponerle que 30, 35 personas más o menos que trabajan aquí. ¿Es suficiente? No, por suerte no, y por desgracia no. Porque la gente, por suerte, porque la gente siempre quiere hacer uso de las instalaciones y se quiere hacer deporte y todo. Y nunca colmamos porque siempre se solicita más espacio, siempre queda gente en listas de espera, o las actividades que a veces las piden para más días, y a veces no contamos con a nosotros en verdad nos gustaría que esto fuera 24/7 igual, pero no se puede porque siempre falta el recurso humano. Y muchas más actividades que podríamos tener, la piscina los fines de semana, nos gusta, o sea, tenemos las ganas con Robert de que haya actividades, por ejemplo, aprovechar más los fines de semana, que es cuando menos hay, pero bueno, para eso se necesita más gente también, más profesores, más personal de servicio, pero bueno, nos vamos arreglando con con lo mucho o poco que tenemos, siempre tratamos de cumplir. No es un error grave tampoco, lo que pasa es que es difícil conformar a todos, y el uso siempre, hay una gran demanda, por suerte hay una gran demanda de gente que quiere hacer deporte. Y bueno, se va trabajando con lo que se puede. Tampoco es que no tengamos personal, hay falta, pero lo vamos trabajando. Gracias por esta charla. Saludo para todos allí. Bueno, muchas gracias, Jorge, gracias a ti, y obviamente no quiero dejar de saludar a toda tu audiencia, y bueno, y a todos los usuarios que hacen uso del complejo, que son bienvenidos. Muy Nosotros amable. Nos sumamos a los saludos para agradecer a Robert Machado, que ha delegado en ti la función de informarnos sobre todo lo que ha sido este trabajo que se realizó en el Polideportivo de Cerro Pelado. Sí, no, Robert se tuvo que tomar un día de descanso, porque la verdad que le metió ficha, le metió mucho trabajo, tuvo horas aquí, y bueno, lleva ese desgaste, pero bueno, fue entre un trabajo que salió entre todos, con la dirección obviamente de General de Deporte, que estuvieron todos metidos acá, desde Pedro con infraestructura, Marcelo, José Walde, estuvieron siempre en la supervisión de las obras, las empresas trabajando, o sea, fueron, lo que pasa es que un mes y medio, si vos te fijas todas las obras, un mes y medio de trabajo, fue récord, reconocido por el mismo intendente cuando vino a inaugurar, de la rapidez con la que se hicieron todas las obras. Bien, muchas gracias. Ahora sí cerramos, Jorge, nos reencontramos en un ratito. Gracias, chau. Chau, a ti. Frecuencia abierta.